Ey, ¿estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, ya comienza. Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morquio, de Graciela Carballo y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Tengo una idea. Soy Carlos Morquio y hoy tenemos asistencia perfecta. Graciela Carballo, ¿qué tal, Gra? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Y Nicolás Rosales, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Mejoró el tiempo un poco. Sí. Nada más. De lo demás, después hablaremos. Bueno, si querés te hago una lista. Hay muchos mosquitos, no, eso te iba a decir, hace calor, está pesado. Ah, de esa lista hablas vos. Y sí, perdió Vélez con Estudiantes, que es lo más importante que pasó en estos días. Claro. Ojo con Estudiantes, ¿eh? Yo, el último año, dos campeonatos. Sí, sí, sí. Está generando una mística el técnico. Soy de Liniers. Sí. Es verdad. Pero de Boca. Igual el otro día hinchabas por Vélez, porque a Estudiantes los eliminó ustedes, así que... No, aparte, bueno, he ido bastante juntos a la cancha de Vélez. Me llevaban, viste, mis tíos, en los partidos tranquilos. Claro. Iba a ver. Igual siempre, antes era una cancha tranquila la de Vélez. Sí. Y también íbamos para los carnavales. Que antes se hacían en los clubes, ¿viste? Y a veces fuimos Racing un corso también como equipo, claro, de fútbol. Sí. Una murga. Bueno, chicos, voy con las formalidades. Dale. ¿Qué les parece? Este es el programa 865, el 18 de este año 24. Bueno, la conducción, como dijimos, Nicolás Rosales, Graciela Carballo y quien les habla, Carlos Morquio. La operación técnica, aquí en Radio La Retaguardia, Nacho Álvarez. Y en la AM 690, Julio Pardo. La locución, Adriana Pérsico. La musicalización, muy buena por cierto, Graciela Carballo. La edición, Carlos Morquio. Y la difusión y el Facebook, a cargo de Nicolás Rosales. Nosotros nos retransmite Radio Libre de Santa Teresita los miércoles a las 20 horas, los jueves a las 12. La Red Nacional de Medios Alternativos los jueves a las 19. La Retaguardia también nos repite los miércoles a las 12, los jueves a las 20 y los sábados a las 15. Si nos quieren escuchar un programa anterior o un fragmento, entran a www.radiocut.fm, que la verdad que es una página que está muy buena, porque te permite el acceso a todas las radios y si te quedaste, digamos, sin escuchar algo, lo podés. Vos sabés que como herramienta de laburo periodístico le vino muy bien a los productores radiales, las radios tradicionales, digamos, estás a la mañana en vivo con toda la información y sacás a alguien, a una figurita. Y nada, y haces el recorte en el momento. Tú, claro, ya subís a las redes y... Claro. Está muy bueno. Les damos nuestro celular, si nos quieren mandar un mensaje, 11-31-81-31-26. Y nuestro mail, tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Y tenemos también un Facebook, que es el que está a cargo acá de Don Nico. Tengo una idea por La Retaguardia. Y ustedes comentan, compañeros, sí, dale, qué vamos a tratar. Yo te comento rápidamente, Carlos, y le comento a la audiencia que, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos aún la presencia de mosquitos que aparentemente han desarrollado como una resistencia a estas temperaturas, a esta altura del año. Sí. Todavía, si bien no hizo un frío importante, pero bueno, el dengue llegó para quedarse. Es una epidemia, es una de las epidemias más grandes en este momento en Latinoamérica, con bastantes muertos. Y aquí en Argentina también es un problema, pero está como bastante tapado, ¿no? Sí. Los medios tradicionales de comunicación no se está hablando tanto del tema. No, para nada. Pero nosotros lo queremos traer aquí a Tengo una Idea para hablar con más precisión de lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos barrios en particular. Lo vamos a estar charlando con Julián Capa, el excomunero de Unión por la Patria de la Comuna 7 de Flores, Parque Chacabuco. Y también queremos charlar de un tema que es más que preocupante y que ha sido también una temática bastante regular en la agenda de Tengo una Idea, que es la cuestión de los agrotóxicos. Sí. Por ejemplo, Bayer, que es Monsanto hoy, ha sido expulsado de su país de origen, de Alemania. Pero lo que ha hecho Bayer, igual Monsanto, es utilizar a los principales productores de soja de América como experimento, ¿no? Claro. Y con todos los problemas que eso acarrea. Pero bueno, acá lo que ocurrió, y queremos darle difusión, es un hecho grave, que fue la muerte por agrotóxico de una persona y la intoxicación de los profesionales de la salud de un hospital de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Sí. Nos llegó la noticia a través de... no sé por dónde la estuviste buscando, pero bueno, salió en el diario más conocido de Santa Justamente Fe. Porque la compartió nuestro entrevistado de hoy, que es Facundo, claro, Viola. Te iba a preguntar si la compartió Facundo, pero no estuvo en los medios hegemónicos, por supuesto. Claro. En algún diario de Santa Fe tuvo repercusión. Y si yo digo Coronda, digo Frutillas. Sí. O sea, sí. Eso. No dejen de ver el documental que está colgado en YouTube, La Frutilla del Postre. Bueno, si les parece bien, entonces arrancamos y ponemos Tengo una Idea. Para hacer cumplir las mentiras del presente, es necesario borrar las verdades del pasado. George Orwell. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Ya pusimos primera en Tengo una Idea, ya estamos con la primera entrevista que nos habíamos propuesto. La tenemos en comunicación telefónica a Julián Capa, comunero de Unión por la Patria de la Comuna 7, para hablar del dengue, de lo que ocurre justamente allí en los barrios de Flores, de Parque Chacabuco, para actualizar la situación. Le damos la bienvenida aquí a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Julián, te habla Nico Rosales, me acompaña Carlos Morque y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Buen día, bueno, un saludo a Nico, a Graciela, a Carlos y a toda la audiencia de Tengo una Idea. Gracias por la comunicación. Bueno, Julián, queríamos charlar contigo la situación del dengue. Decíamos en principio un tema no tan difundido en los medios tradicionales de comunicación y que realmente es preocupante aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué información tenés vos, Julián? Totalmente, Nicolás, coincido con lo que decís vos. Sabemos que cada 4 años tenemos, digamos, un ciclo fuerte de dengue. Habíamos tenido uno en el 2016, luego en el 2020, inmediatamente antes de la pandemia, y ahora de vuelta en el 2024. O sea que lo primero que tenemos que resaltar, Nico, es que esto era algo previsible, no es que nos tomó de sorpresa. Este año no llegamos a tener técnicamente una epidemia, pero sí un brote muy intenso, para ponerlo en números, en lo que es la Comuna 7, que como vos bien decías, la Comuna 7 es Flores, Parque Chacabuco y Bajo Flores. Nosotros en la Comuna 7 en 2020 tuvimos 1.803 casos de dengue. Estos son los confirmados registrados, probablemente haya habido más y la gente no fue al centro médico, pero en 2020 tuvimos 1.803. Ahora en 2024 tenemos un poco más de 1.000.

no está preparado para atender estas eventualidades. Bueno, todo el personal de salud se puso a realizar maniobras de resucitación con este paciente recién llegado y al rato decidieron llevarlo, tuvieron que pedir información al área de toxicología del Hospital Cuyen, que es el hospital más importante de Santa Fe, que a su vez se remitió al Posadas, que tiene un área de toxicología, y les dijeron que lo trasladaran inmediatamente a Santa Fe. Poco antes poco después de salir, esta persona tiene otra vez paro cardíaco, pero a la vez el personal que lo estaba atendiendo, inclusive el conductor de la ambulancia, empiezan a sentirse mal. Esto se desprende de la investigación que fue por contacto con claro. los gases del veneno que ingirió esta persona. Aparentemente fue un caso de suicidio. Esta persona muere finalmente, pero 15 personas, además de él, se contaminan con estos venenos. Estuvo el hospital cerrado hasta antes de ayer porque no podían atender, porque tuvieron que descontaminar toda la terapia intensiva, el shock room, toda esta zona, digamos, por la situación que se dio con esta persona que finalmente fallece. Ahora, Graciela, esto a mí me da la idea de cómo se expande el veneno. Sí, te iba a decir eso, Carlos. Tiene que ver con la volatilidad del veneno. Dice que había un olor en el hospital. Exacto. Y eso es lo que tiran en los campos de frutilla. Y por eso es tan importante respetar las distancias, digamos, de las fumigaciones. Que no haya población cercana, por supuesto que no haya escuelas. Pero esto los municipios de las provincias no lo respetan porque lo que priorizan es la producción, digamos, de cualquiera sea los cultivos. Bueno, por supuesto, en la Argentina el cultivo que se prioriza es la soja, digamos, el monocultivo, pero en lugares así como la provincia de Santa Fe, donde hay frutilla, además también se utilizan agrotóxicos, también se fumiga con aviones. Sí. Y con igual la provincia mojitos. De Santa Fe tiene una, ellos le llaman un área que no se debe fumigar y demás. Entre Ríos también, pero bueno. Claro, pero nos encontramos con estas eventualidades, digamos. Primero que la famosa ley la famosa resolución que saca el SENASA en el año 2021, la 414, que prohibía una serie de insecticidas, herbicidas y demás, entre ellos el clorpirifos, que fue el insecticida que la contaminó a Estela Lemes en Entre Ríos. Claro, con quien hemos hablado. Con quien hemos hablado varias veces. Pero esto se reglamentó, pero ahora hay una falta absoluta de controles. Y por otro lado, una falta en el área de salud de equipamiento adecuado y de, de información adecuada. Yo siempre tengo ganas de llamar al doctor Medardo Ávila. Hicieron hace poco un manual de urgencia para personas contaminadas, pero lo hicieron en forma particular. Claro. El Estado, los organismos de salud, no tienen nada para qué hacer en estos casos. Me imagino que deberían ponerse alguna vestimenta especial, digamos, para no entrar en contacto con la persona que está, digamos, contaminada con ese veneno y demás. Mientras ahí intentamos la comunicación telefónica con el periodista Facundo Viola. Yo también lo que quería comentar es que este veneno está catalogado como banda amarilla, o sea, de peligrosidad media. Ahora, fíjate, si un veneno de peligrosidad media ha hecho lo que hizo una persona que contaminó a 15 y no sabemos todavía cuántas pueden aparecer, ¿qué tal el de peligrosidad alta, no? Sí, hay un detalle, porque yo estuve buscando, estuve mirando las declaraciones de la directora del hospital, del Hospital Cuyen. Y este veneno que vos nombrás se llama Lupara. Vos lo buscás, se vende por Mercado Libre, O sea, buscás este veneno, lo encontrás, hay una empresa que lo comercializa, en la etiqueta dice nocivo, sale 30.240 pesos el litro, o sea, bastante barato para hacer, para hacer un insecticida. ¿Y saben dónde se comercializa? ¿Dónde está este lugar que se llama Planeta Verde, que vende este veneno? En el Mercado Central de Buenos Aires. ¿Qué tal? Está localizado en el Mercado Central de Buenos Aires. O sea, que cualquiera que lo quiere comprar, que no tiene ningún tipo de preparación, digamos, para manipular y demás, lo puede hacer sin ningún problema. Por eso. Fíjate el desastre que puede ocurrir. Exactamente, exactamente. Digo, se te vuelca la botella nada más. Claro. Se te vuelca porque alguien te dijo que mata hormigas o que mata, no sé, bichos, caracoles, lo que sea. Estamos ante una situación de absoluto abandono con el tema de los, llamémoslos como corresponde, venenos, y no hay buenas prácticas. No, no. Porque acá, por más buenas prácticas que hubieran tenido los trabajadores del hospital de Coronda, nadie los instruyó para un caso como este, donde una persona, en un estado que desconocemos, decide suicidarse tomando Lupara. Sí, Graciela y que Carlos les tira una improvisación de producción al aire. Si te parece, Gra, ponemos el tema musical que íbamos a compartir al final e intentamos de la comunicación de nuevo. Si te parece, lo presentamos al tema. En todo caso, nos quedan algunos minutos para debatir otros temas que tenemos, ¿sí? Sí, sí, sí, cómo no. Vamos a homenajear a Juan Gelman, el poeta que nació un 3 de mayo de 1930, fue uno de los premios Cervantes que tuvo la Argentina, y acá vamos a escuchar en su propia voz y en la voz de Juan Carlos Baglietto, Mi Buenos Aires Querido. Qué lindo. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos, también aquí nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, loco, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos, también aquí nacieron hijos míos, que entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, aunque seguro que habrá más penas y olvido. Thank you.

está visto como algo bueno, ¿no es cierto? Pero las consecuencias son terribles, porque sabemos la cantidad de productos que de consecuencias que llevan estos productos sobre las personas. Facundo, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos tu atención porque sabemos que no estás saliendo al aire últimamente, y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Hemos conversado con Facundo Viola, él es periodista y es ambientalista, vive en la localidad de Arroyo Leyes, en Santa Fe, también productora de frutillas. Y vamos a nuestra última parte, ya despidiéndonos. Bueno. Seguimos en Tengo una idea. Bueno, compañeros, estamos en el bar. Sí. Pero no voy a traer un tema muy agradable, pero que sí lo tenemos que tratar, ¿no es cierto? Sí, otro tema que tampoco no se ha difundido demasiado, ¿verdad, no? Para nada. Que es el ataque de una persona a cuatro lesbianas en un hotel familiar. De hecho, mató a una y las otras están graves, internadas. Exactamente. ¿Dónde ocurrió esto ahora? Esto ocurrió en Barracas, en la calle Olavarría, al 1500, creo que fue, en un hotel familiar, donde vivían estas cuatro mujeres en dos habitaciones. Y los vecinos lo que dejaron traslucir es que esta persona, un masculino de 62 años, estaba muy molesto porque estas mujeres eran lesbianas. Sí. Entonces, sin más, el lunes a la madrugada tiró una bomba Molotov en estas habitaciones, y bueno, el resultado es atroz. El fallecimiento de Pamela Cobos, Andrea Amarante y Sofía Castorrilos están en el Hospital Pena con el 75% de quemaduras en el cuerpo. Mercedes Figueroa en el Hospital del Quemado con el 90% del cuerpo quemado. La pregunta, este hecho es terrible. ¿El tipo qué le pasó? El tipo está acusado y detenido a disposición del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 14. De lesbofobia, ¿no? De lesbofobia, sí, en principio claro. Se está evaluando su estado mental y demás. Pero yo lo que quiero decir más allá del hecho, o más acá del hecho, es que hay un discurso de odio habilitante. Exactamente. Y que viene desde el poder. Desde la canciller Mondino diciendo que ser homosexual es lo mismo que tener piojos. Así es. Estas versiones de más policía y menos trans, el biógrafo de Milei hablando de la homosexualidad desde una mirada, diría yo, medieval directamente. Sí, sí. Este desprecio que hay y esta habilitación, porque no es el primer ataque, sí es el primer ataque donde hay una muerta. Pamela Cobos, repito su nombre. Así es. No, es terrible. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo le quería mandar un saludo al intendente ¿De Coronda? De Coronda, Ricardo Ramírez, que es desde el 2019, es intendente de allí. Yo traje unas frutillas de Coronda, Coronda, pero me las llevo. Que le afloje a la producción de frutillas. La verdad que lo que pasó en Coronda y lo que denunciamos aquí, relatando el hecho en sí y reflexionando con Facundo Viola, es para que Ricardo Ramírez se ponga las pilas realmente y se ponga a laburar en el asunto, ¿no? Pero bueno, le mandamos un saludo, no sé si estará escuchando, pero bueno, por lo menos difundimos lo que pasó en su localidad. A lo mejor está acomodando las frutillas, ¿viste? En fin. Sí. Bueno, sí. Nos vamos. Compañeros. Y nos vamos con una música, porque esta semana murió Javier Martínez, un viejo en el sentido de entrañable, un emblemático de querido, del rock emblemático del rock nacional. Así me preocupa qué le dirás viejo. Bueno. Nosotros no, estamos fuera de esa categoría, nosotros. Pero bueno, lo queremos, lo bancamos y celebramos su vida. Bien. Y nos despedimos entonces, les agradecemos la escucha, volvemos en una semanita, le agradecemos a Nacho Álvarez la operación técnica aquí en la retaguardia y Julio Pardo en la AM690. Hoy el pobre Nacho hizo